Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En cierta ocasión, Martin Luther King iba a dar una conferencia acerca de los derechos humanos cuando notó que un pequeño niño de raza negra se encontraba al frente de su auditorio. Esto sorprendió a Martin Luther King, que preguntó a uno de sus ayudantes quién era el niño. Este le contestó diciendo que aquel chico negro había sido el primero en llegar al auditorio. Cuando terminó el discurso de Martin Luther King, se soltaron globos de diferentes colores al cielo y el pequeño niño no dejaba de mirarlos. Esto llamó la atención de Martin Luther King y se acercó y levantó tiernamente al niño en sus brazos. El pequeño, mirándolo, le preguntó: «Señor King, ¿los globos negros también ascienden al cielo?». Luther King le respondió dulcemente diciéndole: «Los globos ascienden al cielo no por el color que tengan, sino por lo que llevan dentro». ¡Qué palabras tan profundas y sencillas! Los globos ascienden al cielo no por el color que tengan, sino por lo que llevan dentro. Esta gran verdad también puede aplicarse a nuestra vida, ya que no podemos discriminar a nadie por la apariencia, porque lo valioso de cada uno está dentro de sí. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.